Hola, bienvenidos al podcast de Autoestima en la Infancia. La autoestima es un elemento básico en la formación personal de los niños. La aceptación y la valoración son los ladrillos básicos dentro de la construcción de una buena autoestima. El niño que se siente aceptado como es un niño que aprende a asumir sus errores y posteriormente es capaz de mejorarlo y convertirlos en virtudes. Es necesario valorar la situación de los niños y darles fuerza para que superen sus problemas e intenten mejorar sus debilidades, respetando sobre todo su manera de ser, de pensar y de sentir. De su grado de autoestima va a depender el desarrollo de su aprendizaje, de sus buenas relaciones y de la construcción de su felicidad. Cuando un niño adquiere una buena autoestima, se siente competente, seguro y valioso. Entiende que es importante aprender y no se siente disminuido cuando necesita ayuda. Será responsable, se comunicará con fluidez, se relacionará con los demás de una forma adecuada. Al contrario, el niño con una baja autoestima no confiará en sus propias posibilidades, será inferior frente a otras personas y por lo tanto se comportará de una forma más tímida, más crítica y con escasa creatividad, lo que en algunos casos le podrá llevar a desarrollar conductas agresivas y a alejarse de sus compañeros y familiares. Una baja autoestima puede desarrollar en los niños sentimientos como la angustia, el dolor, la indecisión, el desánimo, la pereza, la vergüenza, entre otras cosas. También puede llevar a una persona a sentirse poco valorada, y en razón de eso, a estar siempre comparándose con los demás, subrayando las virtudes y las capacidades de los demás. Una baja autoestima, en casos más severos, puede conducir a los niños a problemas de depresión, anorexia o consumo de drogas, mientras que una buena autoestima puede hacer que una persona tenga confianza en sus capacidades, no se deje manipular por los demás, sea más sensible a las necesidades de otro, entre otras cosas, esté dispuesto a defender sus principios y valores. En este sentido, sería recomendable que los padres se preocupen tanto por mantener una buena salud física en sus hijos como por fomentar su estabilidad y salud emocional.